Elefanto. Este animal mamífero varó en la rock and pop, luego de circunvalar en innumerables oportunidades en la Tierra. Se distingue por su nariz en forma de trompa flexible. De caminar pasivo debido al peso, emite fuertes alaridos, los cuales pueden ser oídos a kilómetros. Actualmente, fue bautizado por la gente del zoológico como Jorge Lira.